ザ・ダーク。 Estamos de lunes 27 de abril. Sí, exactamente, nuestra píldora 20... no me acuerdo si es la 20... Yo creo que es la 24. ¿Qué es la 20? La 20... Sí, 23 o 24, algo así. Yo creo que es la 24, pero bueno, da igual. Da igual, estamos perdiendo la cuenta, pero si no sabemos en qué día vivimos, nadie. Así que da igual, pero vamos, bien. Pues nada, que hoy venimos también con más ganas, así que... Uh-huh. Pues nada, vamos además, empezamos, ¿te parece, con la película? Vamos a empezar, tú nos traes un clasicazo hoy, ¿no? Pues sí, traemos un clasicazo que todo el mundo habrá visto, y si no la han visto, yo creo recomendar que vayan a verla, que la vean enseguida. Estamos uh-huh. hablando del clásico de Alfred Hitchcock del año 1960, Psicosis. Uh-huh. Psicosis, que sin duda, pues bueno, yo creo que todo el mundo, si no la ha visto... Por lo menos la escena mítica seguro que la conocéis. La escena mítica de la ducha. Además, tenemos que decir que, bueno, esta película se hizo en 1960. Alfred Hitchcock venía después de hacer películas de gran éxito y de superproducciones con actores enormes en ese momento, uh-huh. a nivel de público, a nivel de superestrellas de Hollywood, como era la época, y había hecho una película como Con la muerte en los talones. Con Gary Grant, ¿no? Sí, con Gary Grant, que era en color, con una superproducción de la hostia y que tuvo muchísimo éxito a nivel de taquilla y a nivel de crítica, ¿no? Y fíjate que se enroló a hacer esta película, la de Psicosis, de 1960, al leer el libro en el que se basa la película, Psicosis, que es de Robert Bloch, y que realmente a Hitchcock lo que le fascinó fue exactamente la escena de la ducha, que es la más famosa de la película. La música, entonces, ¿no? Esa música, esa escena es mítica. Claro, entonces esa escena concretamente de la película la vio, la leyó en el libro y es lo que le hizo y le indujo a hacer la película de este libro de Robert Bloch, concretamente que se llama Psicosis también, y que le encantó esa escena, eso le atrajo poderosamente. Y entonces pensó, fíjate, que venía de una superproducción, hacer una producción de muy bajo presupuesto, en blanco y negro, que está de 1960, como hemos dicho antes, y con actores que en esos momentos no eran conocidos a nivel de estrella, superestrella, ¿no? Como es Anthony Perkins y Janet Leigh. Uh-huh. Entonces, bueno, eran actores que en esos momentos tenían muchas tablas en los escenarios y en teatro, tanto Anthony Perkins como Janet Leigh, pero en esos momentos, pues bueno, no eran tampoco superestrellas, con lo cual, pues bueno, pues aceptaron también los dos de hacer la, la película que les propuso Alfred Hitchcock. Sí, como tú dices, de bajo presupuesto, Charlie, que además se rodó con el equipo de una serie de la tele, ¿no? También, aparte de en blanco y negro. Claro, es que también es verdad que en esos momentos Hitchcock hacía la serie de Alfred Hitchcock Presenta. Y fíjate que, curiosamente, antes de esta película, Alfred Hitchcock allí hizo en esa serie, dirigió dos pequeños relatos súper sangrientos y súper macabros. Uno en la que un granjero mataba a su exnovia y la troceaba y la daba de comer a las gallinas. Madre mía, las gallinas, madre mía. Había oído yo lo de los cerdos, pero lo de las gallinas no, fíjate. Madre pues la troceó, bueno, o sea, que tú imagínate lo truculento que era, ¿eh? O sea, sí, imagínate. Sí. Y otra en la que una mujer esperaba a que un glaciar de hielo se descongelara para volver a sacar el cadáver de su marido al que mató. Oye, que oye, una idea así, ¿no? Los congelados ahí para que no se te pongan mal, así madre que, mía. Bueno, eso está en la serie que Francisco presenta, con lo cual yo recomiendo además que vean esa serie también, ¿eh? Que la consigan y la puedan ver. Yo creo que Hitchcock puede ser un poco, porque ahí estamos hablando también de los años 60, ¿no, Charlie? Yo creo que puede ser también un poquito como el origen del género slasher, ¿no? Que hasta entonces totalmente. Estas cosas no se habían visto tanto y de repente llegan, ¿no? Pues estas películas Psicosis, esta serie de la que hablas y vemos estas escenas sangrientas, cuchillos, ¿no? Claro. No estábamos acostumbrados a eso. No, no, no, es la primera película, digamos, en la que se ve ese tipo de asesinato, como la de la ducha, uh-huh. En la que además es muy truculenta, pero no se ve nada de sangre, ¿eh? Tuvo muchos problemas con la censura, además, ¿no? Esta escena y la película en general. Sí, pero fíjate que eso, a pesar de eso, es una escena muy brutal, muy truculenta, muy violenta, muy agresiva, pero si uno se fija, no se ve nada de sangre, ni siquiera se ve un cuchillo clavándose en el cuerpo de Janet Leigh, además, uh-huh. Es todo sugerente, ¿no? Es todo, él te lo sugiere, ¿no? Lo que está pasando, pero no lo ves directamente. Además, el acierto lo tuvieron, sobre todo porque Alfred Hitchcock quería que en esa escena solamente se oyera el correr del agua de la ducha. Entonces, el que hizo la música de esa película, se llama Bernard Herrmann, añadió los violines. El golpe de violines es solo como las cuchilladas. Sí, ese sonido que siempre hablamos de sonidos, ¿no? Como en la película hablábamos de Tiburón y hablábamos de alguna más, ¿no? Que utilizaban como sonidos repetitivos con un único instrumento. Así que es una película, pues bueno, con un montón de cosas que luego adelantaron a todo lo que es el cine de terror a nivel sangriento, y desde luego la película causó un gran impacto, o sea que, y muy, muy macabra. Yo creo que es muy macabra y muy truculenta, ¿no? Sí, pero además tiene mucho, es macabra, pero luego tiene mucho simbolismo también, ¿no? Porque tiene todo este tema de los espejos, de las sombras, ¿no? Esto que hacía siempre con la fotografía en sus películas, ¿no? Exactamente, y luego hay cosas muy curiosas también a nivel de numerología y como cosas muy simbólicas, ¿eh? Curiosamente, si veis la película, los títulos de crédito donde empiezan a salir los nombres de los actores y del equipo, se rompen a la mitad, ¿vale? Se rompen a la mitad, se parten en dos, ¿vale? El nombre, ¿no? Los nombres. Curiosamente, la escena donde aparece ya el asesinato, el primer asesinato, que es en la escena de la ducha, es en el minuto 45 de rodaje. Uh-huh. Y la escena dura exactamente 45 segundos. Fíjate. Es una cosa muy friki, pero ahí está, ¿eh? Y anticipaba un poco que la película, pues eso, que se iba a romper o que se rompe a la mitad de la película. Es muy curioso, ¿eh? Es una chorradica, pero ahí está, ¿eh? El número 45 también. Es muy curioso, ¿eh? Y bueno, no quiero olvidarme tampoco que se basaron también en el asesino Ed Gein, lo que es el papel de Anthony Perkins. Uh-huh. Ya sabéis que Ed Gein fue un asesinato, un psycho killer en América, que la verdad muy truculento, muy macabro y muy sangriento, y que también ahí se basaron en otras películas, se basaron en su personaje, pues evidentemente La Matanza de Texas, que todo el mundo la conoce, ¿sí? Y El Silencio de los Corderos. Así que estas tres películas se cogieron de base o se inspiraron en el asesino Ed Gein. Uh-huh. O sea, en un caso real, ¿no? Al final tenemos siempre casos reales y bueno, tenemos secuelas también, ¿no? Charlie, una secuela de hecho es dirigida por el prota de la primera, por Anthony Perkins. Bueno, y Por Anthony también la Perkins, protagonista. sí, la verdad es que no son, a mí personalmente no me gustan demasiado, ¿eh? No me gustan No. demasiado. Son muy repetitivas, pero bueno, son cosas que yo también recomiendo. Si a uno le gustan Psicosis y le gusta Anthony Perkins, pues hombre, son cosas que no le van a defraudar. A mí personalmente no me gustan demasiado, pero bueno, está bien mirarlas, está bien echarlas un vistazo, Un ¿eh? ojo, No, pero la que no, vale la no. pena la original, ¿no? Como en muchas ocasiones. Exactamente, sí, para mí, evidentemente, como el toque que tiene Alfred Hitchcock, no lo tiene nadie, o sea que ahí está. Muy bien, oye, pues yo la voy a recomendar que la gente que no la haya visto, sobre todo que solo conozcan esa escena tan mítica, que le echen un ojo, que seguro que la van a disfrutar y bueno, cualquier película, ¿no? De Hitchcock pueden Sí. disfrutarla. Bueno, cualquier película de Hitchcock, yo creo que esta es la más bruta junto a Los Los pájaros, pájaros es pájaros, mi los pájaros. favorita, yo creo. Me encanta. Los pájaros también es muy bruta. Yo creo que en otro momento podemos hablar de los Pues sí. pájaros, que también es muy bruta, ¿eh? Muy bruta, muy bruta, ¿eh? Yo creo que son las dos películas más brutales que ha hecho Alfred Hitchcock en el sentido de macabras, ¿eh? Sí, a mí son, vamos, son de las que más me gustan y yo creo que podemos, además tienen muchas curiosidades, muchos cameos del director, mucho simbolismo, ¿no? Como lo que contabas antes, Charlie, de los números, de todas Sí, esas exactamente. imágenes. Así que bueno, son imperdibles, yo Exactamente. creo. Bueno, pues ponemos, ¿te parece entonces el tráiler? A ver, para que la gente lo escuche. Y tenemos que decir que es fácil conseguirla. No he mirado si es fácil conseguirlo en internet, pero no creo que sea demasiado fácil, demasiado difícil echarle un vistazo y encontrarla en YouTube, ¿eh? O sea, esta no es una película excesivamente. Y que cuando pasemos la cuarentena, si no la han podido conseguir en internet, pues tampoco es muy difícil conseguirla a nivel de tiendas de DVDs, etcétera, etcétera. No es difícil conseguirla. Es una película que es fácil conseguirla, ¿eh? Oye, pues mira, seguro que la tenemos en YouTube, como muchos clasicazos, en internet la podréis encontrar y nada, vamos a recomendar que la veáis. Vamos a poneros también el tráiler, ¿no? Para que lo Vamos, sí. escuchemos. Vamos a poner el tráiler y seguimos con la parte musical, ¿no? Venga, pues vamos a darle. Venga, pues dale. No estoy dispuesto a perder mis 40.000 dólares. Los recuperaré. Hay habitación. Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el cuarto de baño. Sí. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años. Marion aquí. ¿Ocurre algo? ¿Marion está en algún apuro? Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella. Me llamo Arbogast y soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiera esconderse del mundo. No ha venido nadie desde hace 2 semanas. Marion pasó toda la noche del último sábado en el parador Bates. ¿Hay alguien en la casa? Mi madre. Está inválida. Inválida, eso es. Prácticamente vivo solo. Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Greenlawn. ¡Madre, hay sangre! ¿Quiere usted ir hasta allí? Hacer caso omiso de Arbogast y averiguar por nuestra cuenta. ¡Sí, sí! Ni Arbogast ni Bates. Solo la anciana en la casa. Una anciana enferma que no puede ni abrir la puerta. No podemos ir a la casa. ¿Quién lo impide? Bates. Yo me voy. Señora Bates. Chan, chan, chan. ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, ya sabéis, Psicosis, de Alfred Hitchcock. Esa era la película que os recomendábamos y, sí. Bueno, la gente que no la habéis visto, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Así que, bueno, Mary, ¿tú qué nos has traído ¿Tengo? El musical? Venga. Sí, he traído algo de música, he tenido así un cambio mental, ¿no? En el último momento iba a traer algo de punk, iba a traer a los Lendakaris, pero al final... Esto de hablar de Psicosis me ha hecho cambiar de idea y te voy a traer una canción del hijo de Anthony Perkins, Charlie. Cuéntame, qué película, qué tema es. Mira, yo no sé si sabes que el hijo de Anthony Perkins, del ya fallecido Anthony Perkins, se llama Elvis Perkins y es un cantautor de folk, de rock folk, de indie. Lo comparan incluso con Bob Dylan, con Leonard Cohen, o sea que el tío tiene mucha calidad, lo que pasa es que no es demasiado conocido. Yo no lo conozco, o sea, ¿qué tema vas a poner? Mira, voy a poner un tema de su primer disco del año 2007, el disco se llama Ash Wednesday, y el tema se llama All the Night Without Love, que es algo así como Toda una noche sin amor. Y bueno, creo que os va a sorprender y creo que deberéis apuntaros a este nombre, Elvis Perkins, porque tiene este no es su único álbum, tiene alguno más y la verdad es que es una especie de... Es un folky, pero muy tiene partes así como muy oscurillas dentro de su estilo, así muy melancólico, muy surrealista. De hecho, él ha tenido una vida muy interesante, ha colaborado con su familia, ha colaborado con artistas como Dalí, como Jean Genet, o sea que tiene ahí una biografía también interesante para leer. Oye, me parece perfecto para ponerlo, que sirva un poco como este colofón de la película Psicosis. O sea que yo creo que genial, has escogido genial. Pues bueno, pues vamos a pincharlo para que la gente lo escuche, ¿no? Vámonos con Elvis Perkins, Toda una noche sin amor. Y nada, volvemos en la siguiente píldora, Charlie. Bueno, pues venga, le damos al play y en la siguiente píldora venimos con más cositas y más cosas, ¿vale? Venga, nos vamos entonces. Venga. Chao, chao. Pues dale al play, bye. Walk the aisles aimlessly with our kills, painlessly, and we go all the night without love. In the dark and lonely corners where we place our drive-through orders and cells to shimmer now.